Chacarera de mi amigo Guillermo Ismael Romero, primera. Como una flor, a ver si los dos juntitos marchitamos su dolor. Sona guitarra, sona, no le aflojes al amor, que es ella como un capullo que vuelve mi corazón. Por lo que siento en el alma, sona guitarra, te pido, a ver si los dos juntitos nos pialamos al cariño. Sentí, vidita, sentí la guitarra con su voz, se hizo juntito a la mía el refugio de tu pasión. Churito, cantaré pa' que mi chita lo baile después. Amor de mi inmensidad, solcito de mi ilusión, rayito de mi esperanza, me muero sin tu calor. Ternura al amanecer, abrigo en la soledad, poematizo la vida para llenarme de paz. Seguí guitarra sonando, ayúdame a compensar el canto que lleva dentro con la luz de su mirada.